Tres hormiguitas van, palito cantando, ramita bailando, ahí van. Caminan y por su andar escriben poemas, perfuman la tierra y van. Que guiña en el pastizal. Ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding.